Era Megadeth con Holy Wars, The Punishment Due, comenzando esta segunda hora de Hard and Heavy en Radio Activa. Hoy, domingo 27 de abril, con más buenas canciones, viene Les Rocket, una banda de los 80s, y antes aquí está Death Angel, Seemingly Endless Time. fucking hole. El lado oculto de la música. Heathen con Open the Gates en Hard and Heavy en Radio Activa. Hey, gracias por la compañía, por estar siempre al otro lado del radio. Que tengan una buena semana. Saxon, The Power and the Glory, así se llama ese disco. Me parece que tiene una superproducción como muy exagerada. Me suena como entre un tubo ese álbum, desde que lo compré la primera vez. Pero me gusta mucho. 1982-83, The Power and the Glory. Antes viene Dokken, del álbum Back for the Attack, del álbum Back for the Attack, Kiss of Death, que es la primera canción de ese álbum. Y aquí está Udo Dirk Schneider con Animal House. joyas ocultas del rock and roll. Hard and Heavy en Radioactiva. Radioactiva. Yeah. Era Saxon con The Power and the Glory en Radio Activa en medio de este Hard and Heavy de hoy domingo 27 de abril. Ay, hoy está cumpliendo año 6 Freddy, o fui ayer 26. Ya se me están mezclando las fechas. Sigamos con música. Aquí está The Sword y Freya. el lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radio Activa. Estamos llegando al final de la segunda hora de Hard and Heavy, que va todos los domingos de 9 a 12 de la noche. Manden videos de el dial de la emisora escuchando Hard and Heavy, me gusta eso. Lo pueden hacer en arroba radioactiva aquí en el piso o en arroba juankeys67. Yo sigo usando Twitter, X, me gusta mucho esa red social. Aquí está Avenged Sevenfold, Beast and the Harlot. Radioactiva. Al aire. Hard and Heavy.